no te cuenten lo que pasa. Amata tu telebista eta piztu irratia. Amata tu telebista eta piztu irratia. Erriko Lore! Orain labur-labur azalduko dizuegu, Komite Internazionalistak 30 urte bete behar dituela, eta denbora tarte honetan zehar Euskal Herriko hainbat eta hainbat lagunekin batera, eta mundu osoan egindako lagunekin batera, elkartasun sareak sortuz joan dela, eta nondik nora, Somototik Chiapasera, Gazatik Pragara, eta bidean Rostok, Caracas, Bagdad edo La Habana utzi ditu. Y bueno, pues Comité se ha ido ensanchando la vida de la solidaridad entre los pueblos y sus luchas, y ha ido practicando el contrabando de ideas, experiencias, ekintzak eta munduan zehar besarkada asko banatu ditu. Del mundo a casa ha ido y de casa para el mundo con un eterno billete de ida y vuelta. Llevando un mundo entero en sus corazones, han llegado a esta fecha viendo y aprendiendo, peleando y avanzando, profundizando y renovando las ideas, los materiales y las herramientas con los que han ido levantando pasito a pasito las fortalezas del internacionalismo. Mm-hmm. Bai, eta horrekin batera, datorren astean... 28an. Hori da, 28an, hainbat sorpresa prestatu bizkigu Komite Internazionalistak elkarteak, eta gu konbidatu berezi bat daukagu. Sí. Tenemos aquí a Imanol de Comités. Esto que hemos leído ha sido la presentación que ellos enviaban, la invitación a todas las personas que quieran participar el 28 en el 30 aniversario. Y bueno, tenemos aquí a Imanol por teléfono. Es nuestra primera entrevista por teléfono, así que vamos a ver cómo sale la cosa. Arratsaldeón, Imanol. Arratsaldeón. ¡Qué buena! No teníamos mucha esperanza de irte desde aquí, la verdad. Pero bueno, va a ver tú... Elkarrizketatxoa hasi aurretik motorra berotzeko eta beroketa ariketatxo modura, Herri Kolorek badauka inkestatxo bat, inkesta partikularra, eta joango gara galdera batzuk botatzen, zuk erantzun, ¿vale? Sí, esa es una encuesta rapidita de preguntas y respuestas cortas, así lo primero que te venga, y luego ya hablamos de lo que hemos venido a hablar. ¿De dónde eres y de qué barrio? Bilboko anaz, eta, bueno, aspalditik alde zarrean bizinaz. Eta zer falta da edo zer daukazue soberan ba zuen auzoan? Ufa. soberan. Ez dakit. Zer falta, gauza asko falta dira auzo guztietan, baina bueno, gu auzo hontan ez zein dugu kejatu. Egia esaten oso ondo bizi gara. Bueno, uste nuen esan bartzenuela aparkalekoak zenituela faltan. Ez izatea beti ondo dago. Berriz jaioko bazina, zein herria aukeratuko zenuke? Ba, Bilbon bertan esango nuke. Pozik nago nire jaioterrean eta, bueno, ba, zinbaz, aukera ezagutzeko izango ditugu beste batzuk, baina berez jaio pozik nago hemen izateatik. Eta, un lugar de que te gustaría conocer? Ufa, pues muchos. Yo creo que conozco unos cuantos, pero infinitos. Me gustaría conocer, siempre es uno de mis viajes que tengo esto, Argentina, la Patagonia, que nunca he estado y me parece un lugar así por la naturaleza y por todo maravilloso. ¿Y alguna persona o algún personaje que te hubiese gustado conocer o que te gustaría conocer ahora? Pues vamos a apuntar alto, ya has puesto, me parecería impresionante conocer o estar con alguien como Fidel Castro o poder estar una tarde simplemente hablando con él y conocerle por ser una de las personas referentes de todo el siglo XX, yo creo. Muy bien. No está mal, ¿eh? Has apuntado ya de pedir, tan alto. No, los pobres estaba a pedir. Tan alto. Hombre. Eta, zein izan da, irakurri duzun azken liburua eta ikusi duzun azken filma? Ba, azken filma, Check por Nolabait ikusi nuen aste azkenean, aurkeztu genuenean Fermin Muguruza etorri zen aurkeztera filma ona Bilbora, nik oraindik ez nuen ikusi, eta oso polita izan zen, hori Palestinako musikariekin egindako filma, eta bueno, polita hunkigarria, eta gainera berarekin komentatzeko aukera, ba oso polita izan zen. Eta irakurri, lanean ero irakurtzen ari naz, azken garaian gauza aztun batzuk, baina orain irakurtzen ari naz, Balen Berbaroa, Edorta Jimenezenen liburua, eta oso gustora nago liburuarekin. Oso ondo. Cuando oyes Barakaldo, ¿qué te viene a la cabeza? Pues... Lo primero, Aitor, un amigo, que además me da que le conocéis y sí. Que, bueno... Pues le mandamos un musucho ya, de paso, que nombramos. Y la verdad es que cuando eso es, de verdad, lo primero, la primera persona que me viene a la cabeza. Una persona, no te viene ningún pensamiento ni negativo. Ni un Megapark, ni el Beck, ni el Lindane. No. Mira, es bonito que me venga una persona y además un buen amigo como él, pues buena señal, yo creo. Y Manol, el Jonan, otro personaje, ¿qué es? ¿Realidad o ficción? Ah, ese es el de la... Bueno, yo creo que... No lo sé, a mí lo poco que les he visto del esto me parece que lo hacen muy divertido, me parece un punto fácil. Sí. O sea, que bastante bueno. Realista, ¿no? Si te parece divertido... Yo creo que sí, pero vamos, no lo sé. No me muevo mucho ahí en ese... En ese ambiente. En ese ambiente, pero me parece divertido el rollo ese. Bueno, ahora te vamos a decir cuatro o cinco palabras y nos dices qué te viene a la cabeza lo primero cuando las oyes, ¿vale? Vale. ¿Altos Hornos? Bilbao, pero sí... Altos Hornos, Bilbao. Sí, lo primero que me viene, Bilbao. ¿Ikea? Hay Barakaldo. Sí. Pero es que eso es como muy... Me vienen los sitios. Garzón. Sinvergüenza por decir algo así, vamos. Por decir algo, por no decir... En el orden infantil. Sí. Eso es. Eta kartzela. Kartzela, ba, herri honen errealitate gordin eta, bueno, ba, larri bat. Gaza? Ba, zerupean dagoen kartzela handi bat. Eta, ja bukatzeko, desio bat aukeratu ahal izango bazenu, zein desio hautatuko zenuke? Desioa. Bai. Bueno, desioa berez, bueno... ez dakit, edo zein, ez, deseo, bueno, asko daukagu, ez dakit zehaztu alden holan batean hainbeste, nik esango nuke desioa eta, bueno, ez dakit, ez dugu galdu inoiz behar, eta jende asko galtzen du, ez, osea, desioa zentzu askotan, ez, baina, bueno, eta bada gauza bat mantendu behar da, eta ez bakarrik deseo sexuala eta ez dakit zer, baizik eta, bueno, zentzu askotan eta bizitza askotan izan ditugu deseo interesgarriak eta onak eta mantendu eta bizirik mantendu behar ditugu, batzutan hori da zaiena. Oso ondo. Bai. Ba, orain joango gara arira, ja? Arira, gara bera. Gainditu dute, ba, zelako... Oso ondo, bueno, con nota, además. Oso, gara buena nota. Ja, ikusten, bai, ja, hitz egiten ari zara telefonos, ba, hori, kasi kesara konturatzen irratirako hitz egiten ari zarela, orduan hori da albura. Ja. Bueno, pues entonces, cuéntanos un poquito qué es Comites, para la gente que no sabe lo que es. Bueno, un poco vosotras habéis contado un poco, ¿no? Es una organización así a nivel de Euskal Herria que surgió hace 30 años, este 2009 celebramos los 30 años desde que varios comités locales que trabajaban así en diferentes herrialdes, el tema de la solidaridad, en aquella época muy vinculada al apoyo de la Revolución Sandinista, pues decidieron unirse y así a nivel nacional de Euskal Herria, tener un poco más de coordinación, conseguir un poco más de influencia así a nivel social y crearon esa organización que desde entonces lleva pues trabajando en el ámbito de la solidaridad internacional, con una perspectiva peculiar de la que podemos hablar ahora diferente igual a otras y complementaria de otras muchas y que, bueno, pues sobre todo el objetivo principal es acercar a la realidad aquí de Euskal Herria y compartir también las luchas de otros pueblos y la de nuestro pueblo también, ¿no? Eta zein izan da, 30 urte hauetan egindako ibilbidea, zein herritara inurbildu zarete? Ba herri askotara, hori hasi ginen edo hasi ziren egia esaten hori Nikaraguarekin bueno, babesa eta elkartasuna adierazten eta gero bueno, Erta Amerika izan zen referentzia, bueno, baita El Salvador, baita Kuba, hasieratik herrialde horiek nahiko referenteak izan ziren. Uh-huh. Baina bueno, baita gero bueno, munduko beste zonaldeak, ekialde hurbila eta batez ere hor Palestina, baita bueno, Irakekin ere bai blokeo garaian, inbazio garaian eta orain bueno, mantentzen den gerra garai horretan jarraitzen dugu lan egiten eta bueno, elkartasuna adierazten. Baita Hego Amerikako bueno, hainbat herriekin ere, azken urtetan ere Venezuela eta Bolivian eta Hego Amerika diren sortzen ari diren prozesu sozial eta politiko hauekin ere, bueno, gauzak ikasten eta konpartitzen. Guk askotan esaten dugu, bueno, goize, amaika herrialde, ez? Sahara, ezakit eta ze fijo batzuk hasten ditut, baina holan esateko, baina guk askotan esaten dugu, lugares calientes, ez? Bilatzen dugu edo bueno, saiatzen gara hor esperientzia edo iraultzaileak sortzen direnean herri mugimenduetatik eta oinarrizko gauzak politak sortzen direnean, saiatzen gara hurbildu, babestu eta konpartitu eta ikasi euren borrokengatik, ez? Baita be bai beti eta hori izan da gure izaeraren nik uste dut ezaugarri oso garrantzitsua, hemengo Euskal Herriko borrokak eta errealitatea ahaztu barik, ez? Eta bueno, zentzu horretan, guk ere hemen egiten dugu hainbat historietan, bai guk militantea bezala, bai gure inguruko jendea egiten duen gauza askotan, baita eramaten ditugu herrialde edo bueno, zonalde edo leku horietara, ez? Centrándonos un poquito con lo que hacéis aquí, ¿qué tipo de actividades hacéis o qué, bueno, a qué os dedicáis en Euskal Herria y cómo la gente puede participar si hay gente interesada, cómo se puede acercar a vosotros y a vosotras? Bueno, pues nosotras básicamente aquí el trabajo que hacemos en Euskal Herria es de sensibilización por un lado, ¿no? Y de traer un poco las luchas de otros pueblos aquí y compartirlos con la gente que aquí está y luego de denuncia también mucho, ¿no? Porque mucha de la pobreza, de la miseria, de la injusticia que se genera en el mundo se genera desde aquí, se genera desde estos países, desde estos gobiernos y desde incluso nuestro modo de vida y de nuestras costumbres y algunas cosas en las que también tenemos buena responsabilidad, ¿no? Y yo creo que ese es nuestro trabajo sobre todo aquí, el de denuncia y el de traer cosas interesantes. Entonces, la forma de participar, bueno, es un movimiento que intentamos ser lo más asamblearios posibles, nos organizamos a nivel local. Ahora actualmente aquí en Bilbo es donde hay un comité así con más grande, con más gente. Uh-huh. En Ezkerraldea siempre ha habido así comités, más que en Barakaldo, en Sestao, en Santurtzi ha habido taldes durante tiempo y ahora hay gente que sigue ahí militando y eso, pero bueno, como más talde así un poco esto, ahora queda está el de Bilbao. Uh-huh. Y bueno, pues es una organización abierta a participar, tanto de forma continua como puntual, como para cosas concretas, lo que sea, y bueno, que también es nuestra vocación un poco, ¿no? Que se una gente, que cada persona que viene que enriquezca con sus historias y sobre todo que vaya viendo ese relevo generacional, que también en estos 30 años, ¿no?, que ahora celebramos, también podemos estar contentos y contentas en ese sentido. Yo creo que bueno, por ejemplo, en Bilbo miramos la edad media de la gente, la militancia que hay, y está sobre los 20 y pocos o 20 y tantos años, ¿no? Y bueno, pues eso yo creo que es una cosa también muy positiva hoy por hoy. Vale, vale. Así que subes la media, ¿no, Imanol? Yo subo un poco la media. Bueno, alguno lo sube más que yo todavía, pero bueno, no, bueno, 25, ¿no? Pero bueno, por ahí andará. Hay gente así como, pues eso, que todavía está en la uni, y también, por ejemplo, en la uni están también teniendo unos... están llevando muchas de estas cosas, aprovechando cuando viene gente y moviendo las cosas en la uni, y eso también es un espacio muy, muy interesante para la gente que está, bueno, pues eso, que está en ese momento y que con sus 20 y pocos años hay, que está empezando muchas veces a entrar en cosas y formándose en experiencias de luchas de otros pueblos, que yo creo que es una experiencia muy importante. Y cuéntanos, ¿qué pregunta tú, Lach, que ya hablo mucho. ¿Qué va a haber el 28? ¿Qué qué nos estáis, qué nos vais a ofrecer? Pues el 28 un poco de todo, a ver, además desde la mañana, y además queremos animar a la gente e insistir eso, que no es una fiesta de consumo interno, quiere decir que no es para nosotros, claro que es para los militantes, para las personas militantes y para las que han militado durante muchos estos años, pero bueno, también para toda la gente siempre hemos dicho que está cercana a nosotros, que ha compartido historias, que bueno, que está también en la pelea y que son parte también de lo que somos nosotros, ¿no? Como colectivo, quiere decir que el trabajar en red hace un poco así, ¿no? Y el 28 pues va a haber eso, desde las 11 de la mañana, a la mañana va a haber además cosas también para chavales, con castillos hinchables, con cosas así. También la idea es un poco que sea un día, bueno, pues eso, también un poco para todas las edades, para todas las ganas de estar, de pasar el día y de poder hacer cosas diferentes y que la gente venga un poco a disfrutar, ¿no? Desde la mañana empieza con eso, luego al mediodía va a haber una comida popular ahí en Cucucha, en el Gasteche, en la que ya creo que hay cerca de 200 personas apuntadas y todavía falta gente por apuntarse, con lo cual va a ser también ahí, y luego ahí a la tarde va a haber un acto político, se va a ver, y luego a la noche, yo lo tengo ahí del esto, a la tarde-noche luego, bueno, con concierto con Betagarri y con DJ Macala, creo que está, y bueno, pues eso, día completo, es, uh-huh. Pero sobre todo es, bueno, pues estar ahí, hay exposición de carteles, se ha hecho una cosa también bonita que ha sido recopilar, bueno, estaban por ahí guardados, pero sacar los carteles, y bueno, pues la verdad es que la exposición de los carteles que hay, pues imaginaros, uh-huh. desde apoyo a los, a la guerrilla salvadoreña, sí. a carteles contra el bloqueo en Irak o contra el bombardeo de Bosnia por la OTAN, uh-huh. un poco de todo, todo lo que ha sido también nuestra esta, visto también a través de los carteles, va a ser una cosa bonita, uh-huh. y bueno, pues eso, que animar a la gente que venga, uh-huh. que va a ser un día bonito para todo el mundo, sea o no sea militante de comités o, bueno, eso. Bai, jo, oso ondo, Imanol, ba egi esan nahiko informazio eman diguzu, guk ere aipatu izan dugu irratzaioan zehar, uh-huh. eta datorren astean ere, ba komentatu ingo dugu agendako tartean, eta negongo gara. Bertan egongo gara, jakina, zuekin batera. Eta sorte hon bejonte izuela, eta eskerrik asko gurekin tartetxoa konpartitzeagatik. Bai, eskerrik asko zuei. Bai, bueno, ondo segi. Agur, agur. Bye.